El 16 de septiembre, un boceto recién descubierto de Vincent Van Gogh, titulado Desgastado, como Nico, sí, o como Joe Biden, sí, que representa a un anciano, se cree que fue un amigo, Jacobus Swinterland. Perdón, ¿cómo se llama? Jacobus Swinterland. Bueno. Acuérdense que es que los austríacos son medio alemanes. Claro. Sentado en una silla con la cabeza entre las manos, se muestra en el Museo Van Gogh en Ámsterdam. El problema es que no tiene final esta nota. Qué flojera, Mónica. No, pero pues es no, que no el tiene final. ¡Déjeme! Yo tengo derecho. Lo descubrieron. Mis conceptos. Lo descubrieron, nunca se había visto. Digamos, no conocíamos cómo se llamaba el amigo de Vincent Van Gogh. Ya acabamos de saberlo. No, esta nota partió el mundo. Bueno, Emilio, vamos con una canción, por favor. Voy a continuar ahora con un himno importantísimo del 78, un himno en muchos sentidos, un himno de liberación y sin lugar a dudas el clásico más grande de Gloria Gaynor. Aquí está I Will Survive. Los servicios de streaming arrasaron en los premios Emmy para el año 2021, 19 de septiembre, ya que series como Mare of Eastlone, Eastown, de Queen's Gambit, la gambita de dama, Ted Lasso y The Crown dominaron por completo el show. The Crown se convirtió en la gran ganadora de la noche, llevándose 7 premios, mejor actriz para Diana, Lady Di, mejor actor principal, mejor serie dramática y un logro que la plataforma de Netflix consiguió por primera vez. Netflix. Ted Lasso y Apple TV ha pasado la historia como una de las series de comedia más exitosas de la última década al coronarse con 4 premios Emmy. ¿Cómo? Emmy. Netflix, es que me gustó. No, no es que... Porque fue mal pronunciado, pero no es muy engolado. Yo creo que se decir es... No, pero es que no se puede decir Netflix. Netflix. Netflix. Vamos, Emilio, ¿y qué tal? ¿Tenemos algo ahí por ahí? Sí, vamos a continuar entonces con un clásico del 92, una de las canciones más representativas del hip hop de los 90. Y yo me atrevería a decir que de toda la historia de este género, número 3... en los Hot 100, número 8 en el Reino Unido. Esto es House of Pain con Jump Around. De la tarde, 13 minutos. Bienvenidos a Los Originales. Estamos felices de acompañarlos hasta las 8 de la noche, Día de los Reyes, 6 de enero del año 2022. Muchas noticias por compartir con ustedes, por supuesto, mucha música. Voy a comenzar con el tema del Día del Dominio Público. No sé si ustedes sabían que todos los 1 de enero se conmemora el Día del Dominio Público. Esta fecha es en la que las obras quedan libres de derechos de autor. Esto se da tras el cumplimiento de determinados años tras la muerte del autor. Esto pasa con los personajes animados, pasa con las canciones, pasa con un montón de cosas. Pero la noticia es que hoy se anuncia que Bambi ya pertenece, ya es parte del dominio público, al igual que Winnie Pooh. ¿Saben? Esos dos personajes emblemáticos de Winnie the Pooh. ¿Qué pasa cuando quedan libres de derecho? Pues que todas las personas que quieran usar estas obras pueden copiar, compartir, pueden desarrollar algún otro material inspirado en Winnie the Pooh de Bambi y podrá hacerlo sin tener que pagarle absolutamente nada a Disney por sus derechos. Mucha gente se preguntará, ¿Disney ya no podrá usar los personajes de Winnie the Pooh o Bambi? No, claro que sí. Ellos, no solamente por haber perdido la exclusividad, no pueden seguir desarrollando historias sobre ellos, lo pueden seguir haciendo. La compañía, o sea, Disney, podrá seguir creando contenidos como películas, series, libros, cortometrajes y muchas otras cosas más. Incluso siguen manteniendo exclusividad ante el formato y en entorno o escenario en el que se desarrollan las historias. Es decir, no podemos mandar a Winnie the Pooh, no sé, al Polo Norte. Sabemos que Winnie the Pooh está siempre con su baldecito de miel, que está en un bosque. Entonces, eso digamos que no se puede cambiar. Sin embargo, como el autor original de estos personajes, y pues en especial de los que estamos hablando, es Alan Alexander Mill, es posible crear una versión totalmente inspirada en la historia de él. Otro personaje de esta histórica narración animada, pero que todavía no se puede coger como si lo podemos hacer con Winnie the Pooh de Bambi, es Tigger. ¿Se acuerdan? Este personaje que compartía con Winnie the Pooh, bueno, pues él todavía está bajo el dominio de copyright, es decir, a él si no lo podemos ni compartir, ni copiar, ni nada, pero sí lo podemos hacer con Bambi y con Winnie the Pooh. Esta es una de las noticias que hoy la compañía Disney pues nos revela al compartirnos que Winnie the Pooh, Bambi y otros famosos personajes ya no son exclusivos de Disney. Bueno, esta nota es una nota un poco larga, entonces voy a leerla con mucha calma. A ver. Camille, Orin y Walt Dillon son los tres hijos del líder de la agrupación Queens of the Stone Age. Le solicitaron a su madre, Brody Dale, que interpusiera una orden de alejamiento contra su papi, George Home. Jueces tanto en Santa Mónica como en Los Ángeles rechazaron la petición de Orin y Wolf, mientras que el 10 de septiembre Camille recibió la aprobación de la orden y ahora su padre no puede estar a menos de 90 metros alrededor de ella. Al solicitar la orden, Orin y Wolf afirmaron que habían vivido violencia intrafamiliar. En los documentos obtenidos y revisados por Rolling Stone, se ve que el cantante se le acusa de maltrato físico y verbal tomando licor mientras maneja, conduce. Se le acusa de amenazar a sus hijos con matar al novio de su exesposa, Brody Dale. ¿Alguien me quiere contar en dos líneas de qué se trata esto? ¿Qué clase de atarván es ese muchacho? No, pero Josh Holmes sí tiene, pues, además de ser gigante, sí tiene cara de ser bravo. Sí, como ¿sí o no? De malas pulgas. Sí, pero sacó un cuchillo. Es un tipo que se impacienta porque no puede abrir un brazo. ¿Hurgó vísceras o todo tranquilo? ¿Con un cuchillo? No lo alcanzó a hacer, pero pues sus hijos se asustan. Imagínense un padre así todo bravo. Y qué susto, estoy más asustado. Bueno. No, pero el que lo vive es el que lo cuenta, el que lo goza. Uy. Vaya. Bueno, ¿qué tal si Emilio nos saca de esta nota? Listo, voy a continuar entonces ahora con los Black Eyed Peas y una canción que hicieron con Slick Rick en el 2018 en su disco Masters of the Sun volumen 1. Esto se llama Constant. Un jurado declaró culpable al cantante de R&B R. Kelly de un total de 9 cargos: extorsión, 14 actos subyacentes que incluyen explotación sexual de un menor, secuestro, soborno y tráfico sexual, y también 8 cargos adicionales de violaciones de la ley MEN, una ley de tráfico sexual. El juez se pronunció recientemente y el tiempo de prisión es ninguno, estás libre. Ah. Perdón, no. Eso es mío, el final es mío. Bueno. No. Déjeme. ¿Alguna vez ha visto usted un famoso en la cárcel, hombre? No, pero eso siempre sí. Tiene que ser un El Chapo Guzmán, Olas. Exacto. ¿Y saben qué es lo peor? Que se suben los streamings de su música. Claro. Increíble. Claro. O sea, tras exacto, de malos. Es un truco sí. Que sirve. Ajá. Y por ahí a finales de noviembre hubo otra noticia que metieron a la cárcel, lo condenaron a 8 años de cárcel a un socio de R. Kelly que había amenazado a un testigo del juicio de R. Kelly. Okay, el juicio bueno. Para condenar a R. Kelly, sí. Cadena tiempo en cadena, como dicen los brasileños, cadena libre. Muchas gracias. Bueno, seguimos en los originales, los programas más increíbles. Mónica Martínez dirigiendo en vivo, oyentes, charlas, diversión, risas, todo simpático. Y la música de Emilio Sánchez. Ok, voy a continuar entonces ahora con una canción del 2008 por el señor Tom Jones, Sir Tom Jones, un tema de su álbum 24 Hours, que en mi opinión es uno de sus discos más modernos en términos de producción y contenido. Y esta canción maravillosa, aquí está In Style and Rhythm. 5 de la tarde, 29 minutos. Nuestro tema del día ya está al aire para que visiten nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales. Y es el siguiente: ¿qué personaje de alguna película te gustaría ser? Ya tenemos respuestas. Por ejemplo, a Carlat 17 nos dice: ahora mismo el lobo de Wall Street con ese dólar a 4.000. Ok. Nos dice Juan Carlos: pues me siento como Rocky, el boxeador, cada día recibo los golpes de la vida. Ustedes son muy originales, me encanta, perfecto para nosotros. Jonathan Gómez dice: el Marqués de Sade. Ok. Edwin Acuña dice: el señor Gene Wilder, gran papel en la película La Chica de Rojo. Bueno, ustedes pueden seguir opinando, nos pueden escribir @losoriginales en Twitter. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir informándoles, contándoles cosas, a veces que no son tan chéveres, como por ejemplo que se siguen cancelando eventos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y ayer les contamos que se aplazó la fecha de los Grammy, pues ahora el Festival de Cine de Sundance canceló también sus eventos presenciales debido al COVID-19, debido pues a esta nueva variante. Los organizadores de este festival anunciaron que los eventos presenciales pues se cancelaron debido al coronavirus, porque en Estados Unidos está muy propagado. Entonces, en el comunicado dicen: si bien es una gran pérdida no tener la experiencia en persona en Utah, no creemos que sea seguro ni factible reunir a miles de artistas, audiencias, empleados, voluntarios y socios de todo el mundo durante 11 días. Así lo dijeron los organizadores del Sundance Institute. Sin embargo, el festival virtual comenzará el día 20 de enero, según lo planeado. Así también lo corroboraron los organizadores y agregaron que los 11 días de programación en línea también continuarán. Es decir, todo sigue igual, solo que ahora va a ser virtual. Con ajustes, por supuesto, en el cronograma de proyección, para tener en cuenta el cronograma en línea. Lo interesante de este festival es que este año el listado incluye más de 80 largometrajes de alto perfil, incluidos documentales sobre Bill Cosby, la princesa Diana, Lucille Ball y Kanye West. También está Jesse Eisenberg y Thich Nhat Hanh, que debutarán como directores con una película llamada When You Finish Saving the World y I Am I Okay. Pues próximamente se recibirán actualizaciones de este festival para los compradores que compraron, precisamente, valga la redundancia, los pases y paquetes para ir a estos eventos y a este evento, a este festival que se celebra en el Park City de Utah, del 20 al 30 de enero. Seguimos con mucha más información, muchas notas. Recuerden escribirnos a nuestro tema del día en @losoriginales en Twitter. Entre las revelaciones más destacadas internacionales fueron los Pandora Papers, que insisto, no toca eso de coger a una empresa panameña de sociedades. Pues sí, hay alguien cae, pero el resto todo lo tiene legalizado. Pero salió, ¿saben quién? Vladimir Putin. Ese no ha legalizado nada. La cual revela que una mujer que presuntamente dio luz a un hijo del presidente ruso, ese niño está iluminado, ¿yo, hermano? No, déjelo. Fue propietaria de un departamento en Mónaco con un valor de 4 millones de dólares. Tres presidentes latinoamericanos, Guillermo Lasso, Sebastián Piñera y el presidente dominicano también. Historias de Tony Blair, el rey de Jordania, el ministro de Economía de Brasil. A nadie le pasó nada. Vuelvo, insisto. ¿Cuál es su decisión, señor juez? Inocentes todos. Chao. Listo, seguimos. Sigamos, Emilio. El turno ahora es para un tema de 1987, un tema que hicieron los Gypsy Kings, en el que yo creo que es su mejor disco, un disco que se llamó justamente igual que ellos, Gypsy Kings. Ahí estaba A Mi Manera, estaba Un Amor, Inspiration, estaba el tema Morea y estaba esta canción, Quiero Saber. Los servicios de mensajería digital se cayeron en distintas partes del mundo. La caída de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y de Oculus. Por fortuna yo no tengo sino Oculus. No, perdón, Face, ¿qué? No, WhatsApp. Se dio a problemas, perdón, WhatsApp. Yo que Twitter, pues, ¿qué he escrito en eso? Se debió a problemas con el enrutamiento del tráfico entre sus centros de datos. Creen que la interrupción fue causada por una actualización del Border Gateway Protocol. ¿Cómo se llama? Es un protocolo escalable de Dynamic Routing, usado en el internet. ¿Sabe qué? Yo prefiero no leer mal la nota. Le digo, se cayó la vaina, hermano. Qué cosa compleja. No, hermano, es que de verdad, ahora que el que quiere explicarme eso, sí, me toca irme, ¿sí o no? No, por eso. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos entonces con un artista francés, músico y actor. Él se llama Patrick Bruel. Él hizo esta canción en el 99 en su álbum Juste Avant. Esto se llama Elle Voulait Tout. Cinco de la tarde, 45 minutos. Qué bien que el tema del día hoy todos están tan pilos respondiendo en nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales. Ahorita voy a leer un poco de sus respuestas. Quiero contarles que bautizaron hoy a un árbol tropical en honor del actor y ambientalista Leonardo DiCaprio. Pues este árbol tropical fue descubierto en el bosque de Ebo, esto en Camerún, y ha sido bautizado con el nombre de Leonardo DiCaprio, porque él ha sido muy comprometido, ha estado muy comprometido con la preservación de la selva. Eso lo anunciaron hoy jueves los científicos del Jardín Botánico Británico de Kew. Los investigadores de Kew, inmensa instalación ubicada al este de Londres, y sus colaboradores de todo el mundo, nombraron oficialmente más de 200 nuevas especies de plantas y hongos. Entre estas especies, que van desde una planta de tabaco mortal hasta una orquídea que crece en total oscuridad, se encuentra el Uvariopsis DiCaprio. Este árbol, el Uvariopsis DiCaprio, mide 4 metros de altura, tiene un tronco ornado de grandes flores que están de colores amarillo verdosas y fue descubierto en este bosque de Ebo, que está situado al norte de Douala, la capital económica de Camerún. Recibió el nombre del actor porque en el 2020, pues Leonardo DiCaprio se unió a una organización conservacionista que se llama Rewild, que querían evitar, y pues que esta organización lo que hace es evitar la tala de más de 68 mil hectáreas de bosque para la producción de madera. Entonces el gobierno camerunés anuló finalmente esta decisión en agosto del 2020 porque quería, pues nada, como que le pareció que tenían toda la razón los medioambientalistas, que habían señalado la presencia de primates en peligro de extinción si ellos hacían esta tala de bosques, pues esta selva era totalmente virgen. Entonces el Uvariopsis DiCaprio es considerado pues como uno de los grandes árboles y flores de los que estarían en extinción si se hubiera hecho la tala y donde hubieran hecho este tema de minería y pues se hubieran finalmente hecho esta atrocidad ambiental. Así que desde hoy pues vamos a ver que ya hay un árbol nombrado al gran Leonardo DiCaprio, y les repito el nombre, que no está tan fácil de pronunciar, el Uvariopsis DiCaprio. Bueno, pues otra nota de octubre, porque es que terminamos el año. No veo diciembre, pero yo creo que Mónica se va a lucir con diciembre porque es la aparición de Noel, ¿no? Del Papá Noé en francés. Bueno. NASA lanza novela sobre la primera mujer en la luna. Por ahora ficción. Es la comandante Calista Rodríguez. Muy atractiva, ¿saben? Yo la estuve viendo y es... Y no, pues no sé. Pero usted sabe que a mí me gusta todo, ¿no? El canasterío completo inspirada las pioneras en viajar al espacio. Podría ser un abrebocas de lo que se supone... Oiga esto, abrebocas. Sí. De lo que pasará en 2024 cuando la misión Artemisa lleva a la primera mujer a la luna. Por ahora, sin embargo, se trata de una historia de ficción creada por la NASA y llevada a una novela gráfica. Sí. ¿Alguien conoce algo de esto para rematar esta nota? Porque le digo, es que no tengo más remota idea. No, yo hago un complemento pequeño. Y es pero corto. Gracias. Sí, muy corto. En el año 86, en un cohete, en el Challenger, montaron a Krista McAuliffe, que era profesora de secundaria, como una astronauta, pues, que iba a... En Imagine no somos una red social, pero tenemos una gran comunidad. Tampoco somos una ONG, pero somos activos con el cuidado del medio ambiente. Tampoco somos un banco exactamente, al menos como tú te lo imaginas. Y es que en Imagine no sabemos lo que somos, pero hay una cosa que sí sabemos, lo que hacemos. Estar en la misión Challenger. Bueno, esa misión Challenger de enero del 86 explotó en el aire. Creo que hay un libro sobre Krista McAuliffe, que era una de las tripulantes de aquel vuelo fatal. ¿Puedo decir algo, Nico? Dígame. siempre hay que demostrar conocimiento. Ah, sí, sí, Nicolás no pierde oportunidad alguna para derrochar. Es cualquier cosa, ya pero lo ¿por sabemos, qué? No lo sabía. Porque no tiene nada que ver con esta cosa. No, claro, pero estamos hablando de referencias. Y le encontraron las, no le encontraron ni las uñas, le encontraron la madre de las uñas. No, hombre. ¿Qué es eso? Sí, no, porque pero, pues, siempre ¿qué te vapuleando sorprende, conocimientos básicos, ¿qué te María sorprende? Juli. ¿Pero qué te sorprende? Pues es que le estamos es que dando mucha papaya. ¿Qué te sorprende? Música, Mónica, por favor. Bueno, vamos con una canción de Peter Gabriel, el flautista y vocalista de Genesis, que después hizo su proyecto como solista. Esta canción fue lanzada... Perdón, pero no sabía. No te critico, pero quiero que me enseñes. ¿Era flautista? Sí, sí, señor, de Genesis. Ah, ok, perfecto. Yo conocía de Ian Anderson, de Jethro Tull. Claro, siempre salen Peter Gabriel era flautista. Sí, señor. Ah, bueno, esto bueno, es una cosa sabe. Histórica. Nico, audite más tarde. Adelante. Entonces, ¿lo omito? ¿Quieres que lo omita? No, déjalo. Es que es bonito, yo no sé a qué él tocaba flauta, cuéntanos. Okay. Sí, Jaime, vamos con una canción de Peter Gabriel. No, sigue al aire, todo esto va al aire. Ah, bueno, sigamos. Esto no se quita. Okay. Claro, Nico, está encargado. Oh, wow. Es que esta noche tenemos otros originales. A ver, dale. Entonces, vamos con la canción de Peter Gabriel, lanzada en 1986 y que llegó al número uno. Aquí está Sledgehammer. Ante nuestro tema del día, ¿qué personaje de alguna película te gustaría ser? Pues Monita Calderón dice, me gustaría ser Mística de los X-Men. Qué chévere ese personaje. Porque podría comer todo lo que me gusta y mostrar ese cuerpo atlético que nunca he tenido. Buena idea, toda la razón, mi querida Monita Calderón. Dice Pau, dice, yo me preguntaba cómo será la llegada por... esto es de otro tuit. Dice Anderson Sastoque, Moni, si tú fueras Kim Basinger, por favor escuchen esto. Si tú fueras Kim Basinger, yo no tendría problema con ser Mickey Rourke y vivir nuestras 9 semanas y media. Respuestas que ustedes ponen en nuestro tema del día. ¿Qué personaje de alguna película te gustaría ser? Encuentra nuestro tema del día en @losoriginales en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a unos cortes, pero ya volvemos. Hasta las 8 de la noche Los Originales está al aire. Bueno, y hagamos una entrevista ahí finalita ahí para pasarla rico, para pasarla bueno, con rico. Paquito de Rivera. Lo tuvimos sí. Hace poco y este es una entrevista maravillosa muy de bueno. Paquito. Sí. Aquí está un gran exponente de Latin Jazz. Pues es un honor para mí presentar a una persona que he seguido su carrera y que tengo un montón de sus discos, ya sea como solista, con los proyectos, en especial con el Caribbean Jazz Project, que ha forjado una carrera muy importante y es uno de los saxofonistas, clarinetistas más destacados, más brillantes y más respetados del jazz en el mundo. Lo he visto en 1000 escenarios. Recuerdo, por supuesto, Birdland. Me uno a él en New York City. Lo oí también de años en el Village Gate, que ya no existe, en Iridium. Tuve la oportunidad de verlo, por supuesto, en el sitio que más lo vi, en el Blue Note, y posiblemente en otros países, porque es una figura extraordinaria y muy consciente de los sonidos latinoamericanos. Él es una leyenda, es el maestro Paquito de Rivera, que hoy está en Bogotá. Maestro Paquito, le habla Jaime Sánchez Cristo y es un honor para mí estar con usted. Don Jaime, es un placer para mí estar aquí en Bogotá. Hacía mucho tiempo no veía por acá. Yo creo que te vi en el Teatro Libre alguna vez en Bogotá. Ah, es el nombre, el Teatro Libre. Mira que traté de acordarme del nombre del teatro y no me acordaba. Lo que me acuerdo es que la manager, la directora, era una muchacha rubia muy linda, una colombiana bella, para variar, ¿no? No, viera la niña que tengo aquí al lado, que es de infarto lento, lo que pasa es que no me quiere, me odia. ¿De infarto lento? Pero no me importa, me odia. Es mentira. No. Ella se llama María Juliana Correa. Mira, es uno de los artistas más finos que hay, más talentosos y que más ha apoyado a la cultura. Yo hoy me voy a atrever a poner algo que nadie pondría, excepto yo, porque tengo unas raíces por allá de una familia de mi madre. Pero bueno, Paquito, yo quiero comenzar

y quisiera poner uno, si no te molesta, bien cortico para que hablemos de eso, ¿bueno? Admiro mucho a los venezolanos. Oye, don Jaime, me tengo que ir porque voy a tocar esta noche precisamente con un brasileño que es este maravilloso Hamilton. Y tengo que irme al teatro cinco, porque está el transporte abajo. Cinco minutos. Sobre los venezolanos te voy a decir que sí, que tengo una gran admiración por los valses de Lauro y por la música de Venezuela en general. Y espero que algún día se libren de esa desgracia que les ha caído en ese pobre país y que no caiga de este lado tampoco. Maestro, vete tranquilo. Me alegro mucho de Me quedas debiendo una hora, ¿no? Pero para adelante, lo hacemos en cualquier momento. Mañana pasamos por allá a verte. Que Dios te bendiga, maestro. Ahí te veo. Aquí está este vals. Pues les tengo un super plan y es regresar al teatro. La obra se llama Mucho Animal. Son dos grandes actores que están en las tablas. Ellos son Robinson Díaz y Alberto Barrero. En esta oportunidad traen una comedia disparatada para que pases un rato divertido y alegre. En Mucho Animal te darás cuenta qué es lo que le falta para tener más poder sexual y ser una verdadera bestia en la cama. Pues disfruta aprendiendo mañas que no conoces mientras ríes y aprendes. ¿Cuándo lo pueden disfrutar? Lo pueden disfrutar 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de enero del 2022. Esto es en el Teatro Libre de Chapinero, en la calle 62, número 9 a 65. Tiene un costo desde 40 mil pesos y la hora 8 p.m. Bueno, el 17 de octubre, el juego del calamar. María Juliana empezó, Jaime, yo qué, oiga, qué, dilora, qué, con ese juego del calamar. Bueno, lo vi, me pareció buenísimo. Nicolás le pareció un bodrio. No, él Nicolás no vio. ¿Sí vio? Sí lo vi. Sí, claro. Lo vio. Mira, respeten al talento. Sí, o sea, yo no puedo ver, pues, ahora. No sé. Yo ahora no puedo ver. A mí el que me pareció un duro era el que trabajaba en los vidrios, que medía el sonido del vidrio para saber si era falso o verdadero. Ese sí me pareció el mejor personaje de toda la historia. El resto me parecieron muy malos. Por eso, pero a mí me gustó. ¿Sabes por qué me gustó? Es buena. Sangre brutal. Y yo amo la sangre. Así cuando es en exceso, como en Kill Bill, que salen esos chorros en los lagos hemáticos. Eso no es verdad, eso no es así. Sale poquito, sale un poquito de sustancia cerebral, ya. Bueno, pero este es, María Juli, me corríes, pero este es el producto más importante de una plataforma en la historia, ¿no? Claro, en como a 10 días de su lanzamiento se convirtió en la serie más vista en la historia de Netflix. De hecho, hubo un par de hechos curiosos que sucedieron alrededor. Ah. ¿Se acuerdan que pues, la serie se trata de una tarjeta que tiene un número y la gente tiene que llamar? Sí. Pues resulta que ese número era un número real, de una persona real. Pues este tipo casi se enloquece porque empezaron a llamarlo, a mandarle mensajes, salió por todas partes, tuvo que cambiar de celular. Fue muy chistoso, la gente de verdad se enloqueció muchísimo con esta serie. Hubo también otra gente que sacó unas criptomonedas del juego del calamar, supuestamente para hacer un juego del calamar virtual, ¿te acuerdas, Nico? Y fue un tumbe. Fue un tumbe, pero monumental, porque se valorizaron en 5 días como en el 5000%, y finalmente los que crearon estos desaparecieron y se llevaron la plata, mejor dicho, de todo pasó. Hasta Netflix demandaron por el juego del calamar una compañía operadora de internet de Corea del Sur, que porque estaban usando mucho ancho de la banda, porque estaba desbordada la población utilizando el internet para ver el juego del calamar, y terminó demandando a Netflix. Vamos con música. Vamos con una canción que fue estrenada hace pocas semanas, incluida en el nuevo álbum de Alejandro Sanz llamado Sanz. Aquí hace una colaboración muy especial con Paco de Lucía, una participación póstuma, por supuesto. Aquí está Rosa. Bueno, Colin Powell, una figura absolutamente permanente dentro de mi vida. Uno de los grandes americanos que admiro, uno de esos primeros morenos que se destacó, exsecretario de Estado, canciller. Estuvo con varios presidentes, bueno, etcétera. Tiene que ver mucho con la invasión a Irak, que fue uno de los peores golpes que hizo Estados Unidos, porque estuvieron buscando armas nucleares y armas biológicas y no encontraron sino un gordiflón con un lunar precioso, pues que fue colgado, pues yo no sé, son cosas. Yo sé que no era tan buena persona, pero nunca le encontraron ningún arma nuclear. Y en esa cadena cayó España, cayó Inglaterra por mentirosos. Claro. Es una gran película que habla de cómo Inglaterra se equivocó apoyando a los gringos como si nada. Eso es todo. ¿Alguien quiere aportar algo, María Juliana? ¿Te acuerdas de Colin Powell? Sí, claro que me acuerdo. Bueno, ¿y qué quieres decir de su físico, de su cuerpo, de su política, de su estructura ósea? Lo que quieras. De su cuerpo no tengo mucho que decir, en realidad. No. Uy, pero está... No. En Imagine no somos una red social, pero tenemos una gran comunidad. Tampoco somos una ONG, pero somos activos con el cuidado del medio ambiente. Tampoco somos un banco exactamente, al menos como tú te lo imaginas. Y es que en Imagine no sabemos lo que somos, pero hay una cosa que sí sabemos: lo que hacemos. No me parecía para nada agraciado. A mí sí me pareció. No, no digas eso. Nico, ¿usted qué piensa de la gracia de Colin Powell? No, pues que finalmente termina en un lugar no tan privilegiado de la historia por lo que usted citaba, por lo de los famosos asuntos de las armas que nunca encontraron que tenía Al Qaeda, ¿no? Ahí termina Colin Powell en un lugar donde, pues, digamos, su carrera no lo iba a imaginar. En ese lugar, él murió de COVID y tenía ya la dosis completa. ¿Es suficiente su daño final? ¿No le parece? Sí, no, pues imagínese. Que en paz descanse el cuerpo de Colin Powell. Estaba cucho. ¿Cuánto tenía? Bueno, Moniquita, 80 y algo. No, tampoco era juvenil, no era de mi edad. No, exacto. No. O sea, no era un sub-20, pues. 58 no los tenía. Bueno, Moniquita, ¿qué más? ¿Qué tenemos? Nos vamos con una canción grabada por la banda Propeller Heads para el único disco de estudio que grabaron, llamado Decks and Drums and Rock and Roll. Esta fue en 1998. La colaboración es bastante interesante por Shirley Bassey, conocida por varias canciones que incluyeron en James Bond, como Goldfinger, Diamonds Are Forever y Moonraker. Aquí está History Repeating. 6:35 PM, los originales al aire aquí en la FM. Estamos en Bogotá, en Medellín y en Cali, acompañándolos en esta tarde noche de jueves. Ya estamos a 6 de enero del 2022 y continuaremos con ustedes. Bueno, les queremos recomendar registrar su bicicleta. Sabemos que muchas veces escuchamos radio en el carro y que de pronto usted está en el carro y nos está escuchando, pero también sabemos que nos pueden estar escuchando en un restaurante, en un lugar de venta, digamos, móvil. Nos pueden estar escuchando en su bicicleta. Nos pueden llevar aquí, por supuesto, en www.lafm.com.co y también nos van a poder escuchar. Nos pueden escuchar online. Así que les queremos contar que desde el 2 de enero sobre obligatorio registrar la bicicleta. ¿Y por qué pasó esto? Porque en el 2021, entre enero y noviembre, se reportaron demasiados robos de bicicleta, más de 8.200 en Bogotá. Entonces, ante este flagelo y como una estrategia para poder demostrar la propiedad sobre las bicicletas en caso de robo, a partir del 2 de enero del 2022 es obligatorio que los usuarios registren sus vehículos de forma oficial ante la administración distrital. De acuerdo con las autoridades, el registro de bicicletas, que hasta el 2021 era voluntario, pues permitirá la identificación de los vehículos con sus dueños, lo que podría ser mucho más fácil la labor para la policía en la devolución de las bicicletas recuperadas. Lo primero que debe tener claro es la información de su bicicleta: cuál es la marca, el color, el número serial del marco, el modelo. Estos son los datos que le van a pedir y que debe tener a la mano, al igual que fotos de la bicicleta. Una vez ya haya tenido toda esta información, pues debe ingresar a la página web del Registro Distrital de Bicicletas, que es registrobicibogota.movilidadbogota.gob.co. Es un poco largo el link, pero seguramente si buscan en Google Registro de Bicicletas, ahí lo van a encontrar muy fácil. Ahí van a llegar a la parte superior de la pantalla, donde van a encontrar la opción de registrarse, ingresar, y ahí, muy fácil, ya van a poder inscribir su bicicleta y seguramente pues hacerle mejor, como un corrillo mejor, a todos estos ladrones que a veces no paran, y que pues este vehículo, que ahorita con el tema del pico y placa seguramente se va a incentivar más su uso, pues lo van a poder usar. Esta es una información que queríamos contarles sobre el registro de su bicicleta, que a partir del 2 de enero es obligatorio. Debo decir que la mujer de Justin Timberlake ha sido una de esas adoraciones de mi vida. Me parece salvaje, divina, Jessica Biel. Es preciosa. No sé, es una belleza rara y es divina. Y en el 19 de octubre decidieron decir bye bye a su mansión de Los Ángeles por 35 millones de dólares. ¿Pero qué hace uno con eso, Nico? Nada, hay cosas más finas. Sí, vale. Yo sé, hay cosas mejores, ¿no? Sí, pues sí, seguramente, pero 30, o sea, esta no debía ser cualquier mansión. Pues. Es que ¿sabes dónde queda? ¿Dónde? En los Hollywood Hills. Bueno. ¿Dónde, perdón? Es la zona más Hollywood Hills, la zona más linda de Los Ángeles. ¿Usted ha visto el letrero de Hollywood? Sí, claro. ¿En las montañas? No, pero ahí no. Váyase más hacia la playa. Sí, me parece un camello llegar. No, yo tampoco, me perdí. ¿Sabe quién vive ahí? Que la otra me dijo, hace muchos años, pues. Sí. Es que el tiempo pasó. Sí. Mira, ¿por qué no subimos con unos lazos? Le dije, mamita, ¿por qué? Ay, no, mira. Si usted suba con el lazo. Sí, exacto, vaya usted. ¿Sí o no? Vaya usted, que yo estoy aquí rico. Mi amor, ¿por qué no? Vaya usted y suba con eso, con su me cuenta marido, cómo se ve desde allá. Yo aquí estoy con Emilio tranquilo aquí. Sí, de acuerdo. Claudia Bamón. No, pero que se calme un poco Claudia, ¿cómo se va a trepar? Quisiera no tener la casa de Claudia en los Hollywood Hills, pero yo quiero más al West, ¿ok? Bueno, tranquilo, pero treparse esas letras sí que pereza. Me dijo, ¿quieres botarte a la piscina? Y dije, no, ¿sabes que también me da una pereza horrible? Sí, de acuerdo, qué artera. Piscina en la casa que no es de uno, uy, hermano. Ay, no, exacto, qué dolor. Cuando usted tenga su piscina, tírese en la piscina. Y nadie se mete, además, como no, debe ser. Cuando usted compre en un hotel un cuarto, lo alquile y pague, métase en la piscina. Eso ya es de usted. Eso sí, exacto. Usted tiene un 1% en la piscina, sí, la piscina, si hay 100 cuartos. Y con un 1% usted coge su espacio, usted no coge el 1, coge el 10%, usted no entra a nadie ahí. Exacto. Sea uno y la vaina. Eso. Bueno, música, Mónica. Vamos con el conocido DJ y cantante productor británico Calvin Harris. Él está acostumbrado, por supuesto, como buen DJ, a incluir a muchas celebridades dentro de sus canciones. Pues la canción que vamos a escuchar no es una excepción, se llama Feels, a la que quiso invitar a Pharrell Williams, a Katy Perry, a Big Sean. Oye, ¿pero tú no crees que esa canción ha sonado un poco? Sí. Sí, pero no es culpa tuya. No. Una nunca la he oído. Es un poco culpa de la cantidad de artistas que incluyen cada una de sus canciones. Siempre es número uno en Billboard, se posiciona muchas semanas, señor. Pero Calvin Harris a mí me encanta Calvin Harris, te cuento. Sí, tiene muy buen gusto. Es bien talentoso. Uh-huh, de acuerdo. Es exclusivo. Y es joven, tiene 37 como años. Chente Fernández, que en paz descanse. Sí, pues como buen inglés también, ¿no? Los británicos son bastante selectivos con su música y siento que Calvin Harris, a pesar de que es súper mainstream, pues ha sabido conservar los beats elegantes y unos buenos beats fiesteros que son bien chéveres a la hora de escuchar su música. Nico, perdón la pregunta, sí, pero cuénteme. No tiene nada que ver con nada. ¿Es un casete o una casete? No, un casete. Un casete. Perdón. Ah, no pasan. Yo por eso digo, no quiero hacer referencias. No, es que lo no estoy haciendo referencias. Bueno. No estoy haciendo referencias, estoy solamente preguntando. Pero yo puedo decir un casete. Sí, eso un sí. Casete. Claro. Sí. Un casete. De John Lennon. En español es casete. Casete, exacto. Un casete. Yo pensé que era una casa. Un casete de John Lennon. Mm. De hace 50 años en Jutlandia se subastó en Dinamarca. O sea, ¿usted compraría un casete de John Lennon, Nicole? Ay, hombre, pero es que ¿pa' qué? Está tranquilo usted. ¿Pa' qué? Es que no, ¿pa' qué botó la plata? Pero esto para un gran fanático tremendo. De Beatles o de John Lennon es tremendo. De hecho, me acuerdo que uno de los casetes más costosos de la historia, que lo vendieron el año pasado. ¡Casete, mi amor! No seas gringo. ¿Un casete? Fue el de Prince. ¿Ah, sí? Es uno de los más costosos que circula en el mundo. No, pero hay alguien grabado encima. No, eso es un peligro. No, comprar esas qué cosas. Rabia. No, eso es mejor. Alguien le pone un papelito en los huequitos del casete. Cositas, o pero una cinta. Y listo, y lo graba encima y queda uno frito. ¿De acuerdo? Bueno, la cinta del casete estaba envejecida y deteriorada, pero cuatro palabras en su amarillenta etiqueta desvelan su verdadero balón. Balón no, valor. John Lennon, Skyron Verge, una grabación inédita que se subastó en Copenhagen. La cinta de 33 minutos con una entrevista y algunas canciones del célebre músico tienen un valor estimado, pues fue comprada por $48,000. O sea, hay que ser un perfecto pelotudo. Uy, un verde terrible. 48 mil. Sus propietarios eran un grupo de sexagenarios daneses que hace más de 50 años conocieron a Lennon en ese concierto. Muy verdes, Dios. Verduras totales. Bueno, Moniquita, sigamos con la música, por favor. Vamos con un cover. Ahora vamos a traer al gran Art Garfunkel. Esta canción hace parte de este dúo, Simon & Garfunkel, que también es famoso por éxitos en solista, como esta versión del estándar del Great American Songbook, que se llama I Only Have Eyes For You. Esta canción fue compuesta por Harry Warren y Al Dobbin. Se llama, como les dije, I Only Have Eyes For You. No, no pasa nada, pero puedes decir, solo tengo ojos para ti, como yo solo para María Juliana. Y ahorita empieza, violador. Bueno, no. 6 de la tarde, 52 minutos, acompañándolos aquí en Los Originales. Pues les cuento que Coachella, que es el festival de música más grande de Norteamérica, cada abril, muchas personas, cientos de personas, viajan al desierto de Indio, California. Esto para ser parte de este evento que paraliza la industria musical con una combinación de rock, de pop, de indie, de hip hop y una presencia cada vez mayor de artistas y ritmos latinos. Pues este año el festival regresa al Empire Polo Club, esto en Indio, California, durante dos fines de semana consecutivos, del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril, después de que el COVID-19 obligara a cancelar sus ediciones 2020 y 2021. En la historia del festival, el rapero encabezó el festival en 2011, les estoy hablando de Kanye West, que va a estar presente en este cartel. Y también Billie Eilish, la ganadora del Grammy, pues ella va a ser la artista más joven en actuar en este cartel de Coachella. Ah, no, fue la más joven en el 2019, pero ahora volverá a presentarse. El mes pasado se informó que Travis Scott había sido eliminado de Coachella 2022 luego de lo que pasó, esa tragedia grandísima de Astroworld, que pasó en noviembre del año pasado, donde 10 personas se murieron, muchas personas fueron heridas, y esto por una oleada de multitudes. Así que, pues, Travis Scott no estará. Sin embargo, pues el cartel, digamos, que no solamente va a estar rodeando con Kanye West y Billie Eilish, sino también va a estar la Swedish House Mafia. Así que todo el cartel pues lo pueden encontrar, por supuesto, en la página de Coachella. Y yo, que he ido a este festival, quiero decirles que es una gran oportunidad para ver estos grandes artistas y visitar esta ciudad tan bella de California, que es Indio. 25 de octubre de este año, los ejecutivos de Facebook permitieron a ciertos políticos publicar desinformación y contenido polémico. Ahí sí necesito ayuda de las niñas. No de Nico, es que Nico habla. Buah. Los directivos de Facebook sabían que ciertos políticos publicaban contenidos inadecuados. Desinformación hasta posts que podían incitar a la violencia. Ni idea. Varios trabajadores de la red les pidieron a sus jefes que dejaran de hacérselos de la vista gorda con algunos personajes públicos. Los ejecutivos los escucharon, pero no les hicieron caso. Pues eso desató en lo que terminó siendo el tema de Facebook con un solo personaje: Donald J. Trump Melania. Bueno, Melania. Tu opinión, María Juli, por favor. Este fue. Lo que pasa es que Facebook lleva mucho rato envuelto en polémica tras polémica. Le cayeron muy duro a Mark Zuckerberg, pues porque muchos políticos, muchas personas estaban justamente desinformando, tergiversando la información para sus fines personales o de su colectivo político. Y esto es algo que siempre se le ha criticado mucho a Facebook, y que de hecho Mark Zuckerberg ha estado en juzgados, pues compareciendo acerca del tema. Obviamente después lo tuvo que aceptar y ellos cambiaron un montón de políticas de privacidad y políticas internas para evitar este tipo de cosas. Vamos con lo mejor de nuestro programa. Gracias, cuénteme. ¡No! ¡Ay, Dios! Ah, ya. Yo soy el ganador de la Arepa Solar. Bueno, vamos con una canción que se lanzó hace poco y es hace parte del nuevo disco de Alicia Keys. Es un disco doble en donde me gusta mucho cómo se llama el disco 1. Se llama Originals. Y dentro de este disco 1 está esta canción que vamos a escuchar. Aquí está Skydive. A nuestro tema del día, ¿qué personaje de alguna película te gustaría ser? Nos dice Olga Janet. Hola, feliz jueves, me gustaría ser Alexia Carrington. Joan Collins de Dinastía, por hermosa, glamurosa, sofisticada, exquisita, en todo el sentido de la palabra. Ricardo Soto Zapata dice Rick en Casablanca, pero yo sí me vuelo con Ilsa, que Víctor la Revolución se jodan. Bueno, nos pueden seguir escribiendo, nos pueden seguir contando cuál sería ese personaje de película que les gustaría hacer en @losoriginales, esto en nuestra cuenta de Twitter, pero también pueden, por supuesto, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @losoriginalesfm. Pues esta historia maravillosa de Mónica, que me la saca a la luz, es muy parecido a la película Leaving Las Vegas. A ver. Con Nicolas Cage. El tipo entró a un restaurante en Las Vegas. Tuvo una pelea con el personal del lugar. Se encontraba bastante borracho. Sí. Y parece que los comensales lo confundieron con un homeless. Con es un que estaba sin zapatos. Estaba pésimamente vestido, sin zapatos, es que él, despeinado, borracho. Eso fue tenaz. Descalzurriado. Pues hombre, se ve que el actor fue escoltado fuera del restaurante Lawrence, que es muy bueno. Venden prime rib y no se les olvide el spinning bowl. Cogen una cosa así de esas de metal con ensalada y le dan la vuelta a toda velocidad, la ponen a girar y ponen la salsa ranch, la salsa rosada. ¡Delicioso, boy! ¡Ay, no! Y le cuesta 80 por persona, pero la carne es rica, ¿sabes? Está Caribe. Pero es que eso es Las Vegas. Entonces se ve como el tipo ahí lo sacaron de ahí. Vuelto nada, y ¿no? Y pues lo confundieron con un pordiosero. Bueno. No, y estaba peleando, malos tragos, todo exacto. Mal, sí. ¿Nicky? Ahí. ¿Y no tendría un coctelito en la ñata? Sí. De pronto, ok. Pues yo no. Es que esos coctelitos no son los que ponen duda. A pelear mucho, ¿no? Música, Mónica. Vamos con una canción de una banda de Chicago llamada Melty Caramelo. Esta canción que vamos a escuchar está incluida en el álbum Divino Niño. Bueno, Suiza aprueba el matrimonio homosexual. La población suiza legaliza el matrimonio gay en un referéndum, según las primeras proyecciones recogidas por la prensa nacional. Casi el 63% se declaró a favor del matrimonio gay. ¿Tu opinión, María Juliana, del matrimonio gay? Muy bien, que todos los países lo deberían aprobar ya de una vez. ¿Tú quisieras tener una relación gay o estás bien ¿cómo? Así como estás? No, yo estoy bien así como estoy. Estás rico aquí. Estoy rico sí, aquí. Sí, está rico aquí. Nico, ¿usted quisiera una relación gay o usted está tranquilo? Es que yo estoy aquí tan rico como aquí. ¿Qué Mónica? Se pone uno a inventar? Mira, yo también estoy muy rico. Yo también estoy ¿usted? Rico, pero... No, sí, estoy bien. música. Bueno, vamos con un cover lounge japonés de Fantastic Plastic Machine. Pues Steppin' Out, la banda de 1982, quiso hacer su versión original a uno de los éxitos más grandes de Joe Jackson. Esta canción llegó al número 5 en Canadá e Irlanda y al número 6 en el Reino Unido y Estados Unidos. Así que la versión que vamos a escuchar es del productor japonés Fantastic Plastic Machine. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Así es, llegó el momento de hacer homenaje a aquellas personas, a aquellos personajes que a nivel mundial pues nacieron o murieron un día como hoy, 6 de enero. Vamos a comenzar en 1412, porque Juana de Arco, esta heroína francesa canonizada por la Iglesia Católica, nació un día como hoy. Recordemos que ella fue una joven campesina que fue considerada como la heroína de Francia porque hizo un papel muy importante durante la fase final de la Guerra de los 100 Años. Así que bueno, Juana de Arco nació un día como hoy. Ahora sí, Nos vamos a 1946. Un músico muy importante, o bueno, por lo menos los rockeros así lo consideramos. Roger Keith Barrett, más conocido como Syd Barrett, nació en Cambridge un día como hoy. Este músico británico, pues, es conocido por haber sido el líder, cantante, guitarrista, compositor y muchas cosas más de Pink Floyd. Y tuvo muchos éxitos, por supuesto, y muchos álbumes exitosos. El primero fue The Piper and the Gates of Dawn, que lanzó en 1967, pero 3 años después de que fundó Pink Floyd, pues Syd Barrett dejó la banda porque tuvo problemas con las drogas, especialmente con el LSD, e intentó una breve carrera en solitario que solamente le llevó a hacer 2 álbumes. Sin embargo, pues bueno, celebramos la vida de el gran Syd Barrett, que murió el 7 de julio del 2006, nació un día como hoy, estaría cumpliendo 60 años. Y seguimos con la música y con aquellos personajes icónicos, porque un día como hoy, 6 de enero, pero de 1953, nació Malcolm Young. Malcolm Young es conocido por ser el guitarrista, compositor y productor discográfico. En Imagine no somos una red social, pero tenemos una gran comunidad. Tampoco somos una ONG, pero somos activos con el cuidado del medio ambiente. Tampoco somos un banco exactamente, al menos como tú te lo imaginas. Y es que en Imagine no sabemos lo que somos, pero hay una cosa que sí sabemos, lo que hacemos. De rock y blues británico, pero además de ser el fundador, guitarrista rítmico, corista, mejor dicho, letrista, todo de AC/DC. Y pese a siempre estar a la sombra de su hermano menor, August Young fue el responsable de esa extensión del sonido y del desarrollo de esos riffs maravillosos que AC/DC siempre nos entregó. Así que Malcolm Young estaría cumpliendo 64 años un día como hoy. Nos vamos a cambiar de género y nos vamos a México, a Veracruz exactamente, porque un día como hoy nació Yuri Díaz Valenzuela Canseco, más conocida como Yuri. Esta cantante, actriz y presentadora de la televisión mexicana, pues tiene una calidad vocal y la recordamos por muchas canciones. Yo la recuerdo especialmente por La Maldita Primavera, pero la verdad es que su calidad vocal y versatilidad la permitieron ser reconocida en muchos países y también cantar muchos géneros como el pop, la balada, el dance, la ranchera, la cumbia y muchos otros. Yuri hoy está cumpliendo 58 años. Seguimos este recorrido por aquellos personajes que nacieron o murieron un día como hoy. Voy a ir a 1986 porque Irina Shayk, esta modelo y actriz rusa también, pues está cumpliendo años. Bueno, se le reconoce por muchas cosas, sobre todo porque hizo un trabajo con la revista Sport Illustrated desde el año 2007, siendo la portada de esta hasta el 2011, pero también ha sido modelo de numerosas campañas de diseñadores y firmas comerciales. Y también muchos la conocieron o la conocían por ser la novia de Bradley Cooper, que de hecho cumpleaños ayer, ¿wow? Cumplen uno el un día y el otro. Hoy está cumpliendo Irina Shayk 36 años. Un día como hoy, en 1852, falleció Louis Braille, el inventor francés Braille, yo creo que se pronuncia Braille. Francés, creador del principal sistema de lectura para ciegos, ¿saben? Ese que uno dice como el idioma Braille o como este sistema Braille. Bueno, él nació un día como hoy, nació en Sena y celebramos su cumpleaños. Y un día como hoy falleció Dizzy Gillespie, este trompetista estadounidense. Nació un día como hoy, pero en 1917. Se le conoce por ser, además de trompetista, cantante y compositor estadounidense. Colaboró con muchos músicos del jazz, pero también estuvo con Stevie Wonder, por ejemplo. Experimentó con géneros como el calipso, la bossa nova. Y bueno, le lamentamos, ¿no?, la muerte de Dizzy Gillespie un día como hoy. Y finalizamos estos homenajes con el cantante de la banda Arctic Monkeys, con Alex Turner. Este cantante nació en Sheffield, Inglaterra, en 1986, es decir, hoy está cumpliendo 36 años. Él no solamente es el cantante, sino también es compositor y es productor. Pues se le conoce, por supuesto, por ser el fundador de esta banda, y por eso vamos a escuchar una canción de los Arctic Monkeys, precisamente. La canción hace parte de su álbum A.M., su quinto álbum de estudio, que lanzaron en el año 2013. La canción que vamos a escuchar es Arabella, que fue el quinto sencillo que lanzaron de este álbum, y así celebramos el cumpleaños de este gran artista. Bueno, pues es que yo no sé cómo expresarles que este hombre me cae livianamente gordo, pero pues ustedes van a decir que eso es mucho churro, que como tira patadas en el aire, pero no importa. ¿Sí? Keanu Reeves. Es guapo, a mí me parece guapo. Sí, es sexy. Pero Nico, la mesa es. La sillita. Esa. Pero la yo sillita, qué hago. La sillita. Me parece súper guapo. Sí, es como. Sexy, sexy, es sexy. Sí, sí, sí. El tipo grabó, creo que la segunda parte de John Wick, y el tipo parece que es increíblemente querido, pero bueno. Es que esos tan queridos a cada uno. No, pero el tipo es amable. Eso sí, es muy desprendido, sí. Es muy desprendido del dinero. Pero básicamente porque Keanu Reeves como que tiene una vida, tuvo una vida, ha tenido una vida muy trágica, le han pasado muchas cosas tenaces, y como que él trabaja porque ama su trabajo, pero en realidad le importa cero la riqueza. Ay, Dios, ¿será? Bueno, pues el tipo a los dobles de la serie John Wick, a cada uno le regaló un Rolex Submariner, valen como $10,000 cada uno, modelo que está considerado el primer reloj de pulsera para buceadores. Yo si el tipo me tira eso, le digo, pero es que yo no buceo. No importa, pero por si acaso. Normal. Me metió en no, un yo lío, no voy a bucear. Ahora me toca aprender. ¿Por qué no me cambias esta vaina y me das uno? Y si quieres, dame uno que no sea water resistant. No, que no sea water resistant, ¿no? Dame uno normal. Que si lo meto a la alberca se daña. Pero que sea más bonito, ¿sí o no? Lavando ropa y con ese... Hombre, este reloj fue lanzado por primera vez en el 53 y ha hecho múltiples apariciones en las películas de la saga de James Bond. Pero es que ustedes conocen un señor que haga más cosas que James Bond. Ah, no, ese sí. Creo es. Que es el mejor buceador del mundo. Sí, obvio, investigador. Como su papá, que se tiraba en camiseta, en calzoncillos y con un arpón hecho en casa. Arpón hechizo que él lo tajaba. Hecho en casa, lo tajaba. Capturaba, con sí, capturaba. Tajalápiz, pero el tajalápiz más pesado. No, era con una hoja, que él con una cuchilla de afeitar, y él creaba un arpón lo suficientemente fuerte para su padre falleció. Meter tres tiburones. No recuerdos de eso. Nunca hay una foto de eso, pero... El testimonio está. Todo como el tren, claro. Tren de Chicago con los morenos. De eso. Esos mentirosos, solo es que, ¿verdad? Qué tipos tan mañosos, ¿verdad? Vamos con música, por favor. Vamos con una colaboración reciente entre Natalie Bergman y Beck. Ellos han compartido dos nuevas colaboraciones, entre ellas la que vamos a escuchar, You Got a Woman. Siete de la noche, 31 minutos, seguimos aquí en Los Originales acompañándolos. Estaba leyendo un artículo que me llamó mucho la atención para aquellas personas que no les gusta cocinar mucho o que no cocinan, de hecho, ¿no? Que no preparan nada. Pues imagínense que Molly, una empresa de robótica con sede en Londres, tiene la respuesta para que usted pueda tener siempre comida en su mesa. Y es que han lanzado el robot Chef, en donde este hace de todo, de hecho. Puede preparar hasta más de 5.000 recetas, ¿pueden creer? Es decir, el Molly Robot Kitchen será lanzado oficialmente este año, y para quienes lo compren tendrán un chef en casa que puede preparar muchas recetas de diferentes tipos, diferentes comidas, así que esta podría ser una excusa para no saber qué comer. Este robot se instala en el techo de la cocina y está compuesto de dos brazos robóticos articulados que se deslizan a lo largo del espacio de la barra de la cocina para poder acceder a los artículos de preparación, como los alimentos, las especies, las ollas, las cucharas y pues todo lo que tenga que ver con la cocina. En un video, esta compañía ha compartido en sus redes sociales cómo trabaja este robot chef, y sorprende porque sus brazos simulan a los de un chef humano poniendo los ingredientes en el sartén. Y si bien puede hacer además todo esto, aún sus lentos brazos no le permiten hacer actividades finas como pelar una zanahoria, por ejemplo, eso no lo hace, o picarla en cubitos, por lo que sí es necesaria la asistencia humana de vez en cuando para preparar un platillo. Pero yo, por ejemplo, estaría dispuesta a picar la zanahoria, la cebolla, mientras él hace el resto, ¿no? Y bueno, también cabe subrayar que el robot chef de Molly comenzó oficialmente su historia en el 2017, cuando solamente podía preparar un plato y era la sopa de cangrejo. Pero durante estos años, durante 4 años, pues esta empresa ha desarrollado para darle más habilidad al robot y preparar más de 5.000 recetas. Así que bueno, búsquenla en Google y tal vez si usted, como inicié la nota, si a usted no le gusta cocinar, no es su atributo principal, pues aquí está la solución. Bueno, vamos con una entrevista que hicimos muchas, esta es preciosa. Uno de los importantes productores de cantantes de habla hispana hizo grandes trabajos con Santana, Casey Porter. Aquí está para ustedes. Pues nos encontramos desde Los Ángeles con uno de los grandes productores, compositores, músicos en general, desde los últimos 40 años fácilmente. Un hombre que es nacido en Estados Unidos, pero es responsable por algunos de los éxitos más grandes de la música latina. Estamos con Casey Porter. ¿Cómo estás, Casey? Bien, es un placer para mí estar con ustedes. Lamento que no estemos en Colombia, pero bueno, estamos en mi ciudad, así que bueno, bienvenidos a Los Ángeles. Primero quiero comenzar por algo que tal vez no tanta gente conoce, y es el hecho de que tú escribiste una gran canción para un músico que desafortunadamente ya no está con nosotros, Grover Washington Jr., Sacred Kind of Love. Él grabó ese tema con Phyllis Hyman. ¿Cómo recuerdas tú la experiencia de que un músico como Grover haya grabado esa canción, un músico tan talentoso, tan grande como él? Wow, sí, Grover fue una influencia muy grande para mí y también para hacer una canción que te la grabe Grover y que te la grabe Phyllis Hyman, que es también fue una leyenda. Y luego, unos cuantos años después de haberlo grabado, de que salió, los dos artistas murieron. I mean, es una cosa que yo siempre veo, hay que tomar la oportunidad mientras la tenemos en este planeta, ¿no? De trabajar con los artistas grandes con las cuales podamos. Pero Grover Washington, sí, qué honor para mí. Just the two of us. Grover, ¿qué puedo decir? Mr. Magic. Sí, mágico trabajar. Y ya que hablas de tomar la oportunidad, pues una cosa que me parece fascinante de tu carrera es que, como ya dije, eres nacido en Estados Unidos, pero eres muy cercano a la música latina, a la cultura latina. Has trabajado con fabulosos Cadillacs, con Santana, con Ricky Martin, con Selena, en fin, con mucha gente grande, y de hecho junto a Robbie Draco compusiste algunos de los éxitos más grandes de Ricky Martin, como fue el caso de María, que fue tal vez su primer éxito realmente famoso. ¿De dónde viene esa afinidad que tú tienes con la música latina? Bueno, el hecho de que mis padres en cierta forma me arrancaron de las raíces de Los Ángeles y me llevaron a Guatemala cuando yo tenía 7 años. Fue un cambio drástico en mi vida, ¿no? Fue un cambio la cual ellos decidieron vender la casa, vender todo y mudarse a otro país donde ellos habían encontrado una religión que se llama la fe Baha'i, y decidieron ellos compartir esta religión cuyo principio fundamental es la unicidad del género humano, ¿no? La unidad de todos nosotros. Así que mis padres dijeron, nosotros creemos en esto, creemos en la unidad esencial de todos nosotros, del hombre y la mujer, la igualdad del hombre y la mujer, de que las religiones son una sola, ¿no? Que provienen de un solo Dios. No, así que fue una cosa para ellos muy importante en tratar de traer la unidad que el mundo necesita urgentemente, ¿no? Y que, que ha necesitado por tanto tiempo, porque que está el planeta está enfermo. Y la curación para el planeta es la unicidad, la unidad de todos nosotros. Así que ellos promovieron esto y yo sigo con la música que yo hago siempre, sigo promoviendo eso. Dentro de lo que yo hago, mi especialidad siempre ha sido la música latina. Mi corazón siempre ha estado en Latinoamérica. Pues quiero justamente ahora hablar de ese disco de Santana tan importante que fue Supernatural. Mira, yo tuve el privilegio de comenzar mi carrera como periodista radial a una edad muy joven, a mis 9 años. Y Supernatural, ese álbum de Santana que ganó varios Grammy, incluyendo Album of the Year, era nuevo cuando yo comencé. Casi que fue uno de los primeros discos que yo pude promover en radio. Y pues tú participaste en algunas de las canciones más importantes de ese disco. Hay una parte de la canción Primavera que a mí me conmueve, que dice: la tierra negra se vuelve verde y las montañas y el desierto un bello jardín. Esa para mí es una de las tres canciones más lindas que ha grabado Santana, y tú fuiste uno de los autores, la produjiste con él, pero además la cantaste también. ¿De dónde vino esa canción? Esa era una canción que el coautor conmigo, que se llama J.B. Apple, teníamos nosotros una pasión tan enorme por Carlos Santana, por quién es él y qué ha sido desde el principio. Y queríamos hacer algo que ayude, como él mencionó, hagamos algo que pueda conectar a la gente. Y nosotros dijimos, bueno, lo que está pasando el mundo de momento es que estamos en un periodo como la primavera, en cuestiones no solo físicas, pero también espiritualmente. No hay, en cierta forma, un renacimiento, ¿no? Como las flores que brotan en la primavera, como todo está verde, y todo lo que antes fue negro, como la tierra negra, hay un renacimiento. Y yo creo, como Baha'i, yo creo que estamos viendo ese renacimiento espiritual. Y ya que mencionaste esa cuestión de que tú has producido versiones en español de muchos hits anglo, muy famosos, como por ejemplo ese caso de Unbreak My Heart de Toni Braxton, para ti como productor, ¿cuál es el reto más grande de tomar esas canciones que ya de por sí son muy famosas, hacer estas nuevas versiones en español sin comprometer la integridad musical de las canciones? Bueno, yo lo primero que fue más fácil para mí, como habiendo aprendido el español como segundo idioma, poder enseñarles a los artistas a cantar en otro idioma, porque perdían Bon Jovi, Toni Braxton, Chaka Khan, todos los artistas con los cuales hemos trabajado han tenido una paciencia limitada y se preguntaban a veces, ¿por qué estamos haciendo esto? Yo siempre les recordaba, porque hay 600 millones o más de latinos que quieren oír su música, y yo creo que vale la pena hacer el intento. Y Toni Braxton fue un ejemplo de que la gente sí lo aceptó. Boys to Men, cuando hicieron el álbum de Evolución, yo creo que tuvo un efecto en cierta forma en la música que se oye hoy en día en Latinoamérica, porque el R&B tuvo una influencia muy grande, y yo tuve mucha influencia de R&B cuando hicimos los álbumes de Grover Washington o de Nancy Wilson o muchos artistas de R&B. Yo me sentía súper honrado porque yo tenía mi niche o mi estereotipo en cierta forma de ser productor de artistas latinos, pero yo soy productor de cualquier música. Yo puedo producir a un artista de jazz si hace falta, una banda de rock como Los Fabulosos. Cuando yo empecé a hacer los álbumes de Los Fabulosos, decían que Casey Porter es un productor de música pop, ¿cómo va a ser? You know, pero hicimos un álbum que honraba otra vez lo que ellos querían ver, pero tratando de llevarlos a ellos a otro nivel. Y eso es lo que siempre tratamos de hacer, es darles a los artistas el mejor álbum posible y dejando que ellos sean ellos. ¿Cómo fue trabajar con Michael Jackson? Yo sé que con él participaste en la canción What More Can I Give, que fue un tema que él hizo junto a varios artistas para conmemorar la tragedia horrible de 9-11. ¿Cómo fue trabajar con él? Sí, a mí me habían llamado para trabajar en la versión de español, una versión que hicimos que se llama Todo para ti. Y Michael, el que Michael te busque, porque otro honor increíble. Y Michael fue uno de los artistas también más dulces, muy parecido a su hermana. Y la canción tenía, no sé si puede encontrarla, pero Todo para ti. Me parece que hicimos un buen trabajo en la versión de español. La versión de inglés no tuve tanto que ver en esa porque ellos ya lo habían hecho, pero pudimos invitar a Ricky Martin, a Shakira, a Gloria Estefan, a Justin Timberlake, Celine Dion, John Secada, Julio Iglesias, I mean, the list goes on and on, Ricky, Luis Miguel, ¿qué más? Thalía, Olga Tañón, Juan Gabriel, Santana, no paraba la lista, así que qué honor, qué lindo. Casey, ¿puedes cantarnos un poquito de Primavera, por favor? Lluvia de sol, como una bendición, la vida renace a plena luz, la primavera ya llegó, todo es así, regresa la raíz. Tiempo de inquieta juventud, la tierra negra se vuelve verde y las montañas y el desierto, un bello jardín, como la semilla lleva nueva vida, hay en esta primavera una nueva era. Gracias, Casey, por estar con nosotros. Gracias por tu generosidad, por tu sensibilidad, por tu talento y tu amabilidad. Gracias de verdad. Un placer y un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos, hermanos y hermanas en Colombia y en el mundo. En Imagine no somos una red social.